Buenas, somos del colectivo de comunicación Vía Colonia. Mi nombre es Jazmín. De mí es Unice. ¿Y de usted cuál es su nombre? Mi nombre es Evaliz Morales Alvarado. Soy orureña, colombiana orureña. He nacido en una comunidad de Oruro. Soy aymara, me considero aymara. Tengo 20 años y estoy participando del segundo encuentro latinoamericano de mujeres ella. ¿Por qué está participando? ¿Cuál es su motivación para mí? Como lo he dicho muchas veces, es principalmente la dignificación de la mujer, que la mujer sea más fuerte cada día, que las mujeres seamos más revolucionarias, más luchadoras, que seamos más dignas cada día, sobre todo que aprendamos a luchar por lo que realmente es la mujer, que tiene que ser valorada en todas sus características, nada, no tiene que ser menospreciada ni humillada en ningún caso. ¿Usted qué piensa de las personas trans? Yo las respeto mucho porque tienen una lucha del día a día, porque tienen una lucha constante, porque actualmente tenemos una vida, estamos en una sociedad prácticamente conservadora. Hay pocos, no la mayoría, que respetan y aprueban esto. Yo las admiro mucho, las respeto mucho, me parecen unas personas muy luchadoras que merecen ser respetadas por toda la sociedad. ¿Qué opina de las personas que discriminan a cualquier tipo de mujer, a las mujeres? Es inseguridad lo que tienen ellos, los que nos discriminan a nosotras. ¿Por qué? Porque ¿qué más sentirían ellos al discriminarnos a nosotras, al menospreciarnos? Es inseguridad que no, ellos o ellas, prácticamente son ellos siempre, ¿no? Pero ellos temen a que nosotras seamos más fuertes cada día, a que no nos dejemos golpear, no nos dejemos insultar, no nos dejemos menospreciar. Entonces ellos tienen mucha inseguridad cuando nos discriminan a nosotras, cuando nos maltratan. ¿Y qué opina de aquellas mujeres que también discriminan a los hombres? Es malo porque no podemos actuar de la misma manera que ellos actúan con nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros sentimos tanta rabia, nos sentimos impotentes alguna vez por tanta discriminación que hay, no podemos actuar de la misma manera. Es como actuar, tú me pegas, yo te pego. No puedes hacer eso, ¿no? Yo creo que a esas personas tendrían que analizar la situación, tienen que ver todos los puntos necesarios para no realizar esto. ¿Qué opina usted de las personas que tienen VIH? Justo ahora estoy en la mesa de las mujeres con VIH, de la lucha contra la discriminación a ellas. He escuchado muchos testimonios que realmente me han sorprendido, porque lo único que conoces es, por ejemplo, ya la discriminan y todo, pero tienen muchas luchas desde varios puntos de vista. Van luchando día a día contra que no se las discriminen. Algunas dicen que no pueden, tal vez no pueden formar familia, pero ellas mismas se ponen ese reto de que sí se puede, de que a pesar de que tienen VIH, eso no las restringe a nada y siguen luchando, ¿no? ¿Qué es el VIH? Es una enfermedad que se puede transmitir. Es en relaciones sexuales, ¿no? Por eso también los jóvenes, los niños, todos ellos tienen que saber lo que es el VIH, tienen que tener mucho cuidado, tienen que resguardarse de eso, tienen que saber cómo protegerse de esta enfermedad. Si ustedes vieran casos de discriminación contra la mujer, ¿qué opina? ¿Qué haría? Tal vez en muchos casos hay, por ejemplo, yo tengo una madre, una mujer de pollera, que Nosotros alguna vez hemos querido reaccionar violentamente e insultando, pero no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque estás incitando a la violencia, a que se sigan insultando. Entonces, tienes que aprender a hacer que ellos te respeten, tienes que enseñarles a que ellos te respeten como eres. Porque imagínate que tú lo insultes y te puedes decir, yo la malcriada, anda al campo, o no. Siempre hay esa clase de discriminación, pero la mejor manera es actuando educadamente y haciéndole notar de su rol. Yo he vivido desde niña mucha discriminación. Uno, por ser hija de padres aymaras, como lo dicen campesinos, indios, he sufrido mucho, he luchado mucho contra eso. También he sufrido el hecho de que me digan, yo siempre me he caracterizado y he dicho soy aymara, vengo de una comunidad de la ciudad de Oruro. El mismo hecho de decir esto, de reconocer esto, de sentirme orgullosa de esto, me ha traído muchas consecuencias de discriminación. Ahora, en el tema de mi mamá, igual, he sufrido mucha discriminación. ¿Por qué? Porque mi mamá, yo lo dije hace un momento, ella es de pollera. Antes era un delito ser de pollera. A mi mamá alguna vez le han dicho, para viajar al exterior, le han dicho, córtese las trenzas, sáquese la pollera y recién va a tener su pasaporte. Ahora, hemos luchado constantemente con eso, mi mamá. Mi mamá jamás ha tenido, ni se le ha pasado por la cabeza sacarse la pollera, ni cortarse las trenzas, nada. ¿Por qué? Porque esa es su identidad, esa es su identidad. Gracias a todo este proceso de lucha, a todo el proceso de cambio, actualmente es valorada la mujer de pollera, paseña, tarijeña, todos los estilos de mujeres de pollera. Que, por ejemplo, hay un programa de televisión que es Bailando por un Sueño. Yo lo veo, ¿por qué? Porque hay una mujer de pollera que está ahí. Hay una jurada que le dijo, alguna vez yo quise que te saques la pollera, pero no, ella no. Ella dice, voy a bailar con la pollera todos los ritmos que se me impongan. ¿Por qué? Porque la pollera no es perjudicial para ella. A ella no le impide realizar estas danzas, porque ella se siente orgullosa de ser pollera. Ahora, me encanta mucho esto, ¿por qué? Porque rompe perjuicios, rompe fronteras. Porque antes a una mujer de pollera le costaba llegar a un canal de televisión. No era fácil, era imposible casi. Ahora, actualmente, ahora hay mucho respeto a ellas. Y en cuanto al ambiente sonoro, como que aquí en Bolivia es común que salga una chica y el hombre, como que se interpele el hombre diciéndole, no sé, pues como que en Colombia es muy típico que le digan, ah, mamacita, no sé qué, o sea, ¿cómo es aquí el paisaje sonoro? La mujer vos cuando vas caminando por la calle, los hombres te interpelan, te dicen cosas, pues cuando vas pasando, cuéntame, ¿cuál es el panorama aquí, el paisaje sonoro de la mujer? Hay muchos hombres que puede ser que te lancen un piropo amable o nada morboso, ¿no? Pero hay también otros que se pasan de irrespetuosos, te lanzan, miradas, frases, cosas así morbosas que molestan. Y hay algunas veces que tú quieres vestirte, quieres ponerte un escote, pero no puedes. ¿Por qué? Porque ahí está el hombre que te mira, te a veces incluso te insulta, ¿no? Ahora, la mujer boliviana antes no decía nada. Hay algún caso que vi hace poco que una mujer, la manosearon a una mujer, la otra reaccionó y lo pegó. Entonces, como que la mujer ahora ya no se deja, sino que reacciona. Tal vez es malo violentamente, no sé, pero lo bueno es que no se deja molestar de mala manera, no se deja humillar, ¿no? Listo. ¿Preguntas, chicos? ¿Más preguntas? Yo. ¿Qué se siente ser hija del presidente Morales? Te voy a hablar como niña antes. Yo cuando tenía alrededor de 14, 13 años, renegaba mucho porque él no tenía tiempo, él no podía. Mi sueño era salir al cine con él, mira, alguna vez lo hemos hecho, ¿no? Pero andar de la mano de él, caminando por la calle, como personas normales, sin que nos discriminen muchas veces, o que se aglomere la gente por el cariño que se tiene, ¿no? Pero actualmente yo lo admiro mucho, yo lo amo mucho a mi papá. ¿Por qué? Porque ha enfrentado muchas cosas en su vida, ha luchado, no individualmente, ha luchado por un conjunto de personas, ha luchado porque seamos, porque la dignidad boliviana sea a nivel mundial, como el tema del mar. Realmente yo me siento orgullosa de él porque ha logrado que ya no haya ese, que Bolivia no sea, por ejemplo, alguna vez me han dicho, ¿existen celulares en Bolivia? Me dijo, alguna vez, como si fuéramos unos extraños, ¿no? Pero actualmente Bolivia se escucha en todo el mundo, Bolivia es sonado en todo el mundo, saben lo que está realmente pasando en Bolivia, saben cómo hemos surgido, y por eso yo lo amo a mi papá, me siento muy orgullosa de él. Es complicado la situación, pero me siento muy feliz porque él igual me ha otorgado toda la conciencia que tengo sobre la actualidad. ¿Qué opinas sobre Viña del Mar? Yo vi que a los bolivianos en otros países los critican mucho. Sí, es complicado, ¿no? Porque, si quiera o no, siempre vamos a tener como que, o sea, ellos van a, no van a querer que nosotros surjamos ni nada. Hemos tenido buenas participaciones algunos años, sí, pero tal vez no es muy bueno que este año, por ejemplo, al año participemos ya por el momento político que se está viviendo. Ya. ¿Has sentido algunas veces discriminación por ser la hija del presidente? Envidia tal vez. Sí. En la universidad, sobre todo. Yo estudié en una universidad católica en La Paz. Cuando ingresé he sufrido mucha discriminación por el hecho de que mi papá tenía una confrontación con la iglesia católica. Entonces me decían, ¿cómo puedes estar aquí? ¿Cómo la hija de un campesino puede estar en la universidad católica? Pero, como le dije hace un momento, no puedo yo responder violencia con violencia. Lo mejor que puedo hacer es ignorar, no dar pie a que se me siga insultando y demostrar también eso con mis estudios, callar a la gente de que no tenga con qué discriminar. Como dicen, a palabras necias, oídos sordos. ¿Alguna pregunta? Ya, bueno, muchas gracias, presidente.